¿No saben aquel que dice que era un loco? Que estaba pescando. Se le acerca un tío y le dice, ¿qué pican? De unos son mansos. ¿No saben aquel que era una señora alemana que vivía aquí en España con un hijo que tenía un niño muy feo? ¿Dónde iban? Todo el mundo, oh, qué niño más feo, oh, qué niño más feo. En el parvulario, oh, qué niño más feo, oh, qué niño más feo. En el súper, oh, qué niño más feo, oh, qué niño más feo. La mujer estaba desesperada. Llega a su casa, con que no sabía español, coge un diccionario para buscar la definición de feo. Empieza a buscar F, F, F, F, F, feo. Y estaba la foto de su hijo. ¿Cómo sería la criatura, no? Se encuentran dos amigas y una le digo a la otra, digo, a mí lo que me fastidia es que me cuenten un chiste y me dejen a medias. Dice la otra, digo, pues a mí lo que me fastidia es que me dejen a medias y encima me quieran contar un chiste, tú. ¿No saben aquel? Que dice que es un alemán que entra por la Junquera a las 4:30 de la madrugada con un Mercedes último modelo y el tío empieza a coger la carretera de Girona como un animal a 280. Y no se da cuenta que delante de él, a unos 20 metros aproximadamente, iba un carro sin pilotos ni luces de situación. El carro ple de palla, a dalt el pagès, a su lado un perrito, el caballo tirando el bulto. Total, que l'alemán no lo ve y le pega un viatge que no gaire. Lo manda pa Brugell. De la trompada, baja l'alemán del cotxe, tot esbarat el tio ple de palla expulsant-se. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sale con una linterna, estaba tot fosc. Y enfocando la cuneta de la derecha le llegan los lamentos del caballo que estaba agonizando, pobre destrozat, tirat per terra. Comença el tio, pobre caballo, pobre caballo. Yo no podía ver sufrir caballo. Agafa una pistola de 9 más bien larga, bomba, le pega un tiro. Continúa con la linterna y enfocando la cuneta de la izquierda le llegan los griñols del perrito, el gosset que estaba agonizando también, pobret. Comença el tío, pobre perro, pobre perro. Jo no poder ver sofrer el perro. Agafa la pistola, bum, li foto un altre tiro. Continua con la linterna i enfocando en un árbol colgado d'una rama estava el pagès. El pagès que li faltava un ojo, les pilotes les tenia por pendientes i li faltava una pierna. Y el pagés iba diciendo, parece mentira, no me he hecho nada, no me he hecho nada.